Oración. El ROI del alma. Amado diseñador de mi destino, creador de cada KPI y cada meta no financiera, te abro este espacio íntimo en medio del día de trabajo. Gracias por la energía que me levanta a las 5 a.m. y la visión para ver más allá del trimestre actual. Reconozco que la verdadera abundancia no es solo el saldo bancario, sino la paz que siento mientras construyo este legado. Hoy te pido que calibres mi brújula interna, que cada negociación, cada hoja de cálculo, cada decisión profesional sea un reflejo de tu sabiduría, no de mi ansiedad o mi prisa. No quiero éxito vacío, quiero expansión con propósito. Ayúdame a prosperar de una manera que mi crecimiento levante a otros, que mi influencia sea un canal de soluciones, no de más ruido. Que mi trabajo de hoy sea una ofrenda digna, meticulosamente bien hecha. Confío en que el mejor retorno de inversión es caminar alineado a tu voluntad. Amén.